En el pueblo hay algo especial. Todo el mundo parece llegar. Es la fiesta que va a comenzar. Atención, que el alcalde va a hablar. Señor cura, le esperamos ya con el santo para desfilar. Este año será el mejor, si Dios quiere y el santo patrón. A la feria no puedes faltar, a la feria en la orilla del mar. Aunque tengas que ir con mamá, ya podemos después escapar y nadar con la luna después escapar y nadar con la luna detrás. A la feria no puedes faltar, a la feria en la orilla del mar. Aunque tengas que ir con mamá, ya podemos después escapar y nadar con la luna detrás. A la feria no puedes faltar, a la feria en la orilla del mar. Aunque tengas que ir con mamá, ya podemos después escapar.